por supuesto que siempre, acuérdese que antes de empezar la campaña, que la campaña empezó el 13 de noviembre, ya se había presentado el estado de excepción. Por supuesto, días antes, a ese 13 de noviembre, sí teníamos algunas complicaciones, teníamos algunos problemas, algunas dificultades que fuimos superando, porque al final algunas partes de las autoridades militares fueron conscientes que somos políticos y que estábamos en una posición dispuesto también a hacer nuestro trabajo. Pero cuando empezó la campaña, ya la apertura a las posibilidades del diálogo en nuestros sectores, la visita a los barrios, bueno, fue amplia y lo hemos podido hacer. Pero aquí la gente está consciente, eso sí, yo quiero decirle a Caracas, quiero decirle a Venezuela, que el estado Apure ha dejado de ser rojo rojito. Ese color ha ido degradándose poco a poco, ya el color rojo fuerte no va a existir acá. Nosotros vamos a presentarles cuentas buenas a Venezuela, las cosas han ido mejorando acá de una forma agradable. He estado en los cierres de campaña en algunos municipios, de algunas parroquias, en algunas parroquias donde realmente no teníamos nada, ha cambiado la situación.